Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No es que no lo haya intentado, porque hubo un tiempo en que yo tampoco me imaginaba mucho qué iba a hacer si tenía que cambiar hasta esas pequeñas rutinas a las que uno se acostumbra a tener adherido el nombre. Yo tampoco quería dejar de ser quien era. Pero no sé, ¿será que uno simplemente se cansa o a la larga uno se acostumbra a todos los derrumbes, a todas las mutaciones? Está bien, es solo otro fin del mundo, uno más. Sí, claro, yo también me pregunto si existe la vida después del amor. Pero habrá que afrontarlo. Nada pasa sino porque nosotros nos pusimos en la situación de hacer que pasara. Algo tendremos que aprender seguramente. Preguntar por qué es siempre condenarse a no encontrar respuesta. Mejor preguntar para qué. Eso nos deja decidir qué hacer con uno mismo. La verdad es que no tengo idea cómo será la vida después del amor. Pero es hora de seguir y saber lo que todavía podemos ser, aunque ya no lo seamos juntos. Solo era un viaje y nos cruzamos, y por suerte ocurrió. No, claro que no. No creo que haya sido tiempo perdido. ¿Cómo podría ser tiempo perdido haber sido quien uno era y disfrutaba ser, cuando además justo haberlo sido es lo que me permite ser quien soy hoy? Soy de los que aman recorrer el camino y acepta los cambios de estaciones, aun cuando eso significa perder el clima que a uno más le gusta justo cuando empezaba a acostumbrarse. Tampoco se trata de pedir perdones, porque ninguna lluvia nos moja enteramente contra nuestra voluntad. Mucho menos se trata de perdonar, no soy quien para eso. No soy de los que dan y pide perdones. Solo hay que hacerse responsable y continuar. Y es hora de eso, de continuar. Lo demás vendrá después. No matter how hard I try, you keep pushing me apart and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all the said and done, you're gonna be the lonely one. Do see the running away for you? Well, I can't do that, and there's no turning back. I need time to move on. I need a love to feel strong, 'cause I've had time to think it through, and maybe I'm too good for you. I can feel something. 'cause I know that I'll get strong. I don't need you anymore. I don't need you anymore. I don't need you anymore. No, I don't need you anymore. Do you believe in love after love? I can feel something inside myself. I really don't think I'm strong enough, no. Do you believe in love after love? I can feel something inside myself. I really don't think I'm strong enough, no. Do you believe in love after love? I can feel something inside myself. I really don't think I'm strong enough, no. Believe in love after love. I can feel something inside myself. I really don't think I'm strong enough, no. Do you believe in love after love? I can feel something inside myself. I really don't think I'm strong enough, no. Hay gente que cree demasiado en las palabras. Pero las palabras no son nada, no valen nada. Hay quien se cuida de decir no, porque creen que así liberan su vida de cosas negativas. Porque creen que el lenguaje negativo los daña. Si continúan reduciendo su lenguaje, van a terminar hablando por mímica. Lo necesario es no sentir miedo, ni ira, ni venganza, ni otras sensaciones negativas. Las palabras poco importan, sino lo que se siente. Podés decir lo que quieras, podés decir las cosas más hermosas del planeta, pero si no las sentís, siempre van a ser cosas vacías. Las palabras son infinitamente menos poderosas que la emoción con que le damos vida y las ponemos a navegar. Las palabras son poca cosa. A veces lo que uno menos necesita es precisamente una palabra. Lo que uno necesita es encontrar que el afecto pronunciado también sea dicho con los ojos, con la piel, con la tibieza, porque lo que no se dice con la vida entera es como si nunca se hubiera dicho. Y aquello que se dice y en lo que no se pone la vida al decir es como si uno hubiera simplemente dicho algo falso o como si hubiera hablado a solas justo cuando nadie lo escuchaba. Es simple. No son las palabras las que nos dañan o nos golpean, como si fueran cosas mágicas, sino la emoción que les ponemos, la intención con que las revestimos, tanto al decirlas como al escucharlas. Así que no te esfuerces, no vale la pena. Lo que hoy necesitaba que dijeras, bien podías haberlo dicho en total silencio, con tal de que dejaras que tu alma hablara. It would be to show. A veces basta un pequeño gesto, una débil sonrisa que se incendia de pronto, para saber que todo está en su lugar, que el fin del mundo no podría quitarme nada de lo que valió la pena, nada. No me resulta difícil ver el cielo a través de tus manos. Es simple, es tan fácil. Puedo incluso ver mucho más, puedo verlo todo si no me distraigo. Pero a veces me distraigo, claro. La tinta de los periódicos se me queda adherida o me ahogo en una pantalla de televisión. A veces me pierdo en cosas simples. Pero claro, si no me distraigo, si estoy atento, puedo entenderlo todo en un trozo de palabra que dejes caer sin haberte propuesto decir nada. Sí, de verdad. Eso me pasa cuando estoy atento. Pero no atento con el pensamiento. La cabeza sirve de poco para esas cosas. Cuando estoy atento con el corazón, con el alma, puedo presentir que vos me conectás con otra dimensión de mí, una donde ni siquiera tiene lugar la tierra y todos sus demonios. No, no es el cielo. O sí, es el cielo. Me siento como alguien que ha robado un ángel y espera de un momento a otro que lo arreste el FBI. Por suerte el resto del mundo está tan desatento que no logran ver lo que yo veo en vos. Ni siquiera vos te das cuenta de lo que sos en verdad, ni con qué conectás. Pero yo puedo oler a Dios en tu pelo, o puedo saborear una dicha inmensa cuando me hundo en tu beso. Sí, claro, siempre hay mucho más para decir. Señal de que la palabra no llega a ningún lado, señal de que toda la verdad le queda demasiado grande. Pero cuando te recostás sobre mí, cuando te escucho respirar mientras te abrazo, me es fácil ver el cielo a través de tus manos. Baby. Si querés jugar con tranquilidad, no tenés que dejar que te vean. Y la mejor manera de que no te vean es hacerles creer que estás ahí, justo enfrente. La gente no ve lo que tiene delante de su nariz. Creen que se lo han puesto para despistarlos. Sospechan demasiado de lo obvio, así que terminan por no verlo. Y además están tan preocupados por dominar a alguien que no van a parar hasta creer que te han convencido de algo. Parecen vendedores de aspiradoras o tal vez de Biblias. No se quedarán en paz hasta que uno se someta tiernamente. La gente es capaz de ver lo que quiere. Tienen un enorme talento para eso. Les encanta mentirse. Son capaces de mentirse todo el tiempo con tal de no dejar un solo instante para que alguien más pueda engañarlos. Por eso mismo es tan fácil ser engañado, porque ni siquiera estamos viendo quién nos engaña. Es un defecto típico del macho alfa. Cree que ella efectivamente está siendo seducida aunque él esté de espalda y mirando el techo. Así que puede que no vea que justamente todo lo que ocurre solo ocurre porque él lo cree. Y claro, él está tan concentrado en su propio poder que ni se le ocurre pensar que solo se trata de una función teatral especialmente preparada. El macho alfa o la femme fatal da lo mismo. Tarde o temprano de tanto manejar marionetas se enredan en los hilos y terminan siendo manejados. Hasta que es un poco tarde y lo han apostado todo. Y cuando descubren la sonrisa triunfante de quien los ha engañado, recién ahí se dan cuenta que para jugar al póker o a cualquier juego donde haya que engañar, mejor que no tener un gesto es tener justo los que el otro está proclive a entender equivocadamente. Give me like nobody. Hay quien está, quien no decide salirse con la suya, sino quedarse con las dos manos prontas, siempre prontas. Alguien siempre tiene que quedarse sobrio para repartir a los borrachos. Alguien tiene que estar dispuesto a estar, a quedarse con el botiquín mientras uno no hace más que darse contra las paredes por andar atolondradamente. Me pregunto cómo haces para estar ahí justo cuando lo necesito. Me gustaría ser así, tener ese extraño talento para estar siempre en el momento justo. Pero la verdad es que es algo que no me ocurre ni conmigo. Sí, claro, yo también estoy, pero no todo el tiempo. Suelo tomarme libre de mí mismo muchas veces. Soy como esos que se pasan saliendo a fumar para reducir su jornada laboral. A mí me tenés que dar un grito para que pueda darme cuenta que te estás ahogando. Y no sé si me voy a acordar de nadar, así de buenas a primeras. Pero vos siempre estás, sin importar lo que ocurra, como si fuera una vocación indeclinable. Sí, claro, yo voy a cuidar siempre de vos, te lo prometo, pero quizás en términos más bien conceptuales, te lo prometo, no necesariamente a cada instante. Tampoco hay que entender la letra chica de manera obsesiva. No quise decir que vos seas obsesiva, pero te agradezco esa constancia para no separar nunca el verbo ser y el verbo estar, para seguirme soportando no solo después de mis peores momentos, sino también durante mis peores momentos. Sí, claro, yo también hago lo mismo. No sé si en todos tus peores momentos. Tal vez algunos simplemente me los salteo, aunque no se note. Ah, claro, vos también hacés lo mismo. Igual. Gracias por tener la constancia de permanecer entre mis días. Fights and lonely nights don't make you right to let it go to waste. And I won't let you fall. Everything I'm not. I'll take care of you, love you just because. You and I are better than forever. Nothing can stop us. And I won't let you fall. Promises will never be enough to tear apart these giant hearts that beat inside us now. Let's conquer the percentages and rise above the crowd. Me levanto, salgo al balcón y aspiro una densa bocanada de humo. No es necesario fumar para aspirar humo. El delicioso parque automotor nos provee de un magnífico sabor a combustión que se nos pega dulcemente en el paladar. Algún día todos compraremos nuestro oxígeno debidamente envasado y seguramente sintetizado, con quien vaya a saber uno qué compuestos genéticos para cambiarnos lentamente nuestras señas originales de fábrica. Al fin de cuentas, a nadie le molestará eso, ya que vamos a pagar por el aire, al menos que sirva para algo más que el aire natural. Y seguramente comeremos sustancias debidamente alteradas. Y todos miraremos atrás pensando lo tonto que éramos consumiendo todavía algunas cosas naturales cuando podíamos tener todo debidamente artificial. Y seguramente nos convenceremos que lo natural es nocivo porque no sigue ningún protocolo de seguridad, ni ningún proceso artificial de purificación. No sería extraño que pasara porque ya comemos suficientes cosas sintéticas que no sabemos ni qué son. Por supuesto, todo aparece escrito con letra diminuta e ilegible en los envases de cada comida y cada cosa que compramos. Por supuesto, que aunque pudiéramos leerlo no nos diría nada. Es como decir que nuestro cuerpo está compuesto por un alto porcentaje de agua. Puedo hacer un pan con una masa de alta hidratación y aunque la masa tuviera la misma hidratación que el cuerpo, seguro que el pan y yo somos un poco diferentes. Bueno, espero. Y si Dios quiere, algún día al apagar la luz, veremos que brillamos con ese resplandor radioactivo que será la última moda. I'm waiting. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.